como dice la canción. Se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol. Se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Al fondo es su razón. Se ven las caras, vaya. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Y así seguiremos unidos y al final venceremos. Se ven las caras, vaya. Pero nunca el corazón. Pero señoras y señores, en medio del plástico también se ven las caras de esperanza. Se ven las caras orgullosas que trabajan por una Latinoamérica unida y por un mañana de esperanza y de libertad. Se ven las caras. Se ven las caras de trabajo y de sudor. De gente de carne y hueso que no se vendió. Se ven las caras. De gente trabajando, buscando el nuevo camino. Se ven las caras. Orgullosa de su herencia y de ser latino. Se ven las caras. De una raza unida. Bolívar soñó. Siembra Panamá presente. Puerto Rico presente. México presente. Venezuela presente. Perú presente. República Dominicana presente. Cuba presente. Costa Rica presente. Colombia presente. Honduras presente. Ecuador presente. La otra oreja latinoamericana. Y nos lo decía Rubén Blades, Nicaragua sin Somoza, ¿no? Y ahora sin Ortega, claro. Un traidor también a la revolución sandinista. Bueno, y te agradecemos mucho haber compartido esta tarde-noche aquí en Mar del Plata. Al contrario, muchas gracias a vos por la invitación. La verdad que la pasé muy bien. Tratala bien a mi hija. Sí, por supuesto, cómo sí. No por un favor. Sol. Un sol, es sí. Es un sol en este mundo. Absolutamente sí. Sí. Muy bien criada, muy bien criada. Ajá. sí, menos mal que decís eso. Y reafirma Río. ¿Río qué dijo? Sí. Sí, ¿no? Bien, bien. Bueno, y ahora ustedes se van al teatro, ¿verdad? Y después vamos a comer algo. ¿Sopa o pizza? ¿Sopa o pizza? ¿Cómo? Bueno, ¿sopa o pizza? Entonces, ¿qué comemos hoy? Pizza. ¿Pizza? Sí. Sí. Sí, pizza entonces, bien. Bueno, y ahora vamos a Brasil. Elegiste un tema de Gilberto Gil y encontramos una versión que hace Gilberto Gil con Ivete Sangalo y Caetano Veloso. En tiempos tan oscuros para Brasil, estos últimos tiempos donde todo lo que leemos con Brasil es malo, es bueno recordar esos artistas maravillosos que tiene Brasil. Gilberto Gil es uno de ellos, Caetano ni hablar. Y este es un tema hermoso donde Gilberto Gil habla un poco de la desigualdad, ¿no? De que un lado es el carnaval y del otro la miseria total, mostrando estas dos caras, dos caras de todos los países de Latinoamérica, pero que en Brasil se ven tan claramente. Por eso lo elegí. Novidades, novidagi, de Gilberto Gil. Que empieza el coro maravilloso. Gilberto Gil, Ivette Sangalo y Caetano Veloso. Novidagi, novedad. Por la otra oreja. Novidade veio dar a praia da qualidade rara de sereia. Metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. A novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seus lábios pra sereia. Estás escuchando Por la Otra Oreja. De ese bello tema de Gilberto Gil, desde Brasil nos vamos a Paraguay. Porque Paraguay, el gobierno, el terrorismo de Estado del pueblo paraguayo, el gobierno está tomando represalias contra niños y niñas paraguayas o argentinos, hijos o parientes de luchadores del Ejército del Pueblo Paraguayo. Laura Villalba tiene 36 años es hermana menor de Carmen Villalba, la histórica política, prisionera política, presa política del EPP, del Ejército del Pueblo Paraguayo. Es también la mamá de María Carmen Villalba, la niña argentina de 11 años, secuestrada junto a su prima Lilian y asesinadas por el Ejército Paraguayo. Laura Villalba notoriamente vive, trabaja y estudia desde hace más de 10 años en la Argentina, donde crió a sus hijos y a una docena más de niños traídos desde Paraguay o nacidos en Argentina para evitar las represalias de las Fuerzas Armadas Paraguayas. Ya estaba como ejemplo de estas represalias la muerte de Néstor, de 13 años, el hijito de Carmen Villalba, estando en prisión. Bueno, Laura solo es familiar de militantes del EPP y como tal acompañó al Paraguay a las dos niñas, María Carmen y Lilian, quienes querían conocer a sus padres campesinos luchadores contra los latifundistas en Paraguay. Latifundistas a quien protege, a sangre y fuego, el gobierno terrorista con sus fuerzas armadas. Ahora escuchamos de las rebeldías en la música paraguaya, Canto de Esperanza, Carlos Noguera, por La Otra Oreja. Cayó gritando, viva la patria, y con el último aliento dijo, no retrocedan, sigan luchando, la causa es justa y merece nuestra ofrenda. La plaza ardía entre humo y llanto, y aquella que en su sed nos hacía jamás elegía con su guadaña a los valientes de la noche agonía. Yo no sé cómo explicar, pero siento que ahí están Henry, Manfred, Víctor, Arnaldo, José, Tomás, Cristóbal, Armando. Está, siempre estará con nosotros presente. Da, da, da, da. Canciones que hablan de la libertad. Yo no sé cómo explicar, pero siento que ahí están Henry, Manfred, Víctor, Arnaldo, José, Tomás, Cristóbal, Armando, presente. Ellos están, siempre estarán con nosotros presente. Estás escuchando Por la Otra Oreja. A Al igual que estas niñas paraguayas, Laura Villalba no pudo regresar a la Argentina por el cierre total de las fronteras. Y su situación se agravó después del asesinato de las chicas. Ahora es secuestrada, estando sola y circulando legalmente por Amambay. El propio ejército reconoce que no se resistió. Se trata de una nueva parodia, de un nuevo show montado por el gobierno paraguayo, que empezó con el fusilamiento de las niñas de 11 años y ahora pretenden continuar con el secuestro de una de sus madres. Hoy está detenida Laura y tememos que sea torturada y criminalizada. Lo importante acá es proteger con todo a los familiares y niños, todos civiles, que no participan en el conflicto. Debemos presionar al Estado terrorista paraguayo. La indiferencia ante estos crímenes de lesa humanidad, que no es una opción para nosotros. Esta acción tiene carácter internacional. Desde decenas de países, miles de luchadores y luchadoras participan de la misma en todos los idiomas y de este modo llegar a distintas instancias del Estado de Paraguay. Hay que sumarse, llaman a sumarse con tu flyer o video. Ninguna tregua al Estado infanticida paraguaya, paraguayo. Con vida la llevaron, con vida la queremos. Lichita Corazón, te estamos buscando. Bueno, vos también podés sumar tu foto y apoyar esta importante causa y un correo que es estadoparaguayoinfanticida@gmail.com. estadoparaguayoinfanticida@gmail.com. Y ahora escuchamos de Paraguay. ¿Qué le pasará a mi gente? Grupo Sembrador, por la otra oreja. ¿Qué le pasará a mi gente? Que la noto diferente, sacudiéndose el sofoc. Hoy la siento más consciente, como mirando de frente sin asomos de temor. ¿Qué le pasará a mi gente? Que hace el puño de repente, desafiándole al dolor. Hoy la veo más cambiada, no soporta las tragadas ni la cara del traidor. ¿Qué le pasará a mi gente? Masa proletaria sin importarle el color. ¿Qué le pasará a mi gente? ¿Qué le pasará a mi gente? Que por hoy últimamente es el Cristo del amor. Luego de la decadencia del sentido del honor, ¿qué le pasará a mi gente? Pasará. ¿Qué le pasará a mi gente? Llegue de nuevo su frente tras larga genuflexión. Ya no creen las mentiras de patrióticos mesías y otros héroes de cartón. ¿Qué le pasará a mi gente? ¿Qué le pasará a mi gente? Que de pronto despertó. Edu, se termina la otra oreja. Sí, Lara, sí, se termina la otra oreja y agradecemos no solamente a los y las oyentes de la otra oreja, bueno, muchos participando activamente por mail, por por el Facebook o por las vías de comunicación directa. Muchísimas gracias a Gerardo Fernández, mi nuero. Se dice así, ¿no? En el lenguaje feminista es mi nuero, ¿no? Bueno, y nos estamos yendo y encontramos una subversión muy cortita, pero vale la pena, mal grabada también, está grabado con un celular, Vicentico, que nos dice hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte de tu histórica altura, cuando el sol de tu bravura le puso un seco a la muerte. Tu mano gloriosa y santa, altiva al cielo dispara, cuando todo Santa Clara se levanta para verte. Y aquí se queda La otra oreja.